A continuación tenemos aquí también testimonio de las compañeras comuneras de Cherán-Kerry, familiares de las víctimas, María Juárez y Marilena Guerrero, quien toma la palabra y nos va a platicar. Buenas tardes a todos, mi nombre es María Juárez, esposa de un secuestrado desaparecido desde el 10 de febrero, que hasta en este momento no se ha sabido nada de él. Pues, ¿qué les digo? Es una impotencia pues que uno tiene, ¿no? Sobre, pues, de que no, en un año y medio, o ya mucho más antes, ya se venía solicitando seguridad, se venía solicitando ante el gobierno, se venía pidiendo pues que mandara seguridad o que nos ayudara a cuidar nuestros bosques porque se estaban terminando pues muy rápido. Nunca tuvieron nada, nunca hemos tenido pues todavía nada, ¿no? Y sobre todo eso pues viene las muertes, las desapariciones, todo eso pues es un dolor, sí, horrible, una impotencia que a veces uno físicamente ya está agotado, pero ni así vamos a dejar esta lucha, ni así. Vamos a tratar de tener mucha fuerza para seguir adelante por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque pues los árboles, la naturaleza nos están dando vida, que es el agua, que el agua sirve para todo, para que nuestros nietecitos o nuestros hijos no lleguen a estarse ya limpiando su cuerpecito ya de mugre, que no se esté limpiando ya con aceite, para que sigan teniendo su agüita, porque pues por falta de la tala clandestina, pues ya se nos está secando el agua. Ahorita precisamente tenemos como mes y medio o dos meses sin agua. Ya se secó y nos da tristeza, nos da coraje, nos da una impotencia terrible de esa gente que no tiene corazón, de esa gente que sigue, pues a lo mejor tumbando todavía ahí escondida, ¿no? Pero, como les digo, compañeros, pues es algo que vamos a seguir para que pues no siga ya la tala clandestina. Vamos a seguir protegiendo, vamos a seguir, porque nosotros, pues las mujeres también estamos en la lucha, y hasta los niños, todos. Y para que ya no haya más muertes, pues. Y gracias también, les damos muchas gracias, bueno, yo en lo particular, y también pues por Cherán, que les damos muchas gracias a todas las organizaciones, a toda la gente que nos está apoyando, porque gracias a todo, a todas las organizaciones, a toda la gente, gracias, pues nos sentimos protegidos. Nos sentimos como que somos el centro, ¿no? Y apoyados por todos ustedes. Y muchas gracias de corazón. Y Cherán vive y la lucha sigue. Gracias. A continuación, la compañera María Juárez, Marielina. Buenas tardes a todos los compañeros aquí presentes. Mi nombre es Marielena Guerrero, y es un honor estar ante ustedes. Para mí, pues es un gran orgullo ser esposa de Eugenio Sánchez de Andón, Él fue herido gravemente el día que inició este movimiento, que fue el 15 de abril del año 2011. Desde ese día hemos visto pues que no hay acciones de los gobiernos, ni estatal ni federal, para hacer justicia. Y pues eso sí, como que nos llena de tristeza, ¿no? Sobre todo porque los gobiernos siempre salen ante los medios de comunicación a dar un discurso muy bonito de que ellos están apoyando, de que ellos nos están ayudando, cuando la realidad es otra. Llevamos ya un año y medio o más en lucha y no hemos conseguido nada de justicia. Pero eso sí, los gobiernos presumen y dicen cosas que no son. Y digo que me siento muy orgullosa de ser el esposa de este hombre, pero no significa que no sienta dolor. Sí lo siento. Es todo lo que les podría yo compartir. Gracias.